controla el futuro. I support the death penalty. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. Muy bien, volvimos. Son las 15:01. 29 de mayo, último día del mes de mayo, terminando esta primer mitad del año. Y le vamos a dar la bienvenida a Fernando Losada, que hoy está del otro lado, porque bueno, acá medio agenda y cosas que pasan. ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien. ¿Cómo estás, Lu? Bien, muy bien, muy bien. Ahí arrancando la semana a pleno. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Gracias primero por haber atendido por teléfono, porque hicimos cambio de planes, hicimos ahí un enroque, viste las dificultades de los vivos, de las cosas que pasan en el cotidiano. Gracias por la adaptabilidad, en primer lugar. Justo me agarraron en la puerta saliendo y bueno, ahí volví y guardé la bici y ahí me preparé. Bueno, buenísimo entonces. Ahí la escuchan a Lilith, que estaba queriendo aportar algo ahí, la perrita. Me encanta. La mamá, le mandamos un beso grande a Lilith, primera perra que yo conozco que casi vive en un gran hermano, porque la vemos a veces por cámara desde el celular y ella se maneja. Es como un gran hermano la casa para Lilith. Sí, un poco sí. Un poco sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Fer? Bueno, tenemos 4 efemérides para hoy. Voy a tratar de poder resumir porque me entusiasmé un poco y temo que el tiempo no me alcance. Entonces, de hecho, vamos. Eran 3 y ahora decís 4. Estás muy entusiasmado. Una muy chiquita, o sea, siempre dejo como una así media con un toque de humor. Muy bien, muy bien. Y muy breve, pero bueno, son 3 y una y un bonus. Y un plus. Ahí, claro. Bueno, la primera del 29 de mayo de 1913, que es cuando se estrenó La consagración de la primavera, un ballet y obra de concierto orquestal del compositor ruso Igor Stravinsky. No sé si lo ubican a Igor. Me suena mucho, no sé si tengo mucha información, pero me suena mucho. Y La consagración de la primavera. Exactamente. Bueno, sí. el escenario para este estreno fue el Teatro de los Campos Elíseos, o como se dice en francés, Champs-Élysées, de París. Y la coreografía estuvo a cargo de un muy conocido coreógrafo ruso, Václav Nijinsky. No sé si lo ubican, pero bueno, Nijinsky fue muy, muy conocido. En ese momento asistieron personas, digamos, personalidades destacadas de la época, como Pablo Picasso, Jean Cocteau o Gertrude Stein, ¿no? La escritora. Uh-huh. Bueno, Stravinsky concebía la llegada de la primavera como un acto violento de la naturaleza. Para él la primavera era violencia, ¿no? Una concepción bastante distinta a lo que generalmente se plantea, claro, como esa cosa armoniosa y delicada. Bueno, él todo lo contrario. Tenía una percepción violenta de la llegada de esa estación como una irrupción donde se rajaban las ramas, salía la tierra, sufría modificaciones y todo se sacudía, ¿no? Mira. Tenía, que me parece muy interesante, sí, cambiarle esa visión media romantizada de una estación con la idea de que un cambio implica cierto grado de violencia, ¿no? Y esta obra la basaba en antiguas leyendas paganas de Rusia. Tenía un argumento que se centraba en la idea de que una tribu, para ganarse el favor de los dioses, en el comienzo de la primavera, tenía que sacrificar a una joven virgen. Siempre ligaban las jóvenes vírgenes, ¿viste? Todas y las culturas, sí, bueno, todo eso te iba a decir, todas las culturas igual. Bueno, la cosa es que la tenían que obligar a bailar hasta la muerte. Esa era la forma de sacrificarla. Para generar ese efecto, ¿no? De ese momento violento, empezaba la obra con una sección de cuerda, martillando simultáneamente varios acordes distintos, de forma disonante, ¿sí? Y el resto de la orquesta trataba de crear un ritmo inestable, obsesivo y agresivo, ¿sí? Esa era más o menos la apuesta musical. Y Nijinsky también fue atrevido, no se quedó atrás, incorporó en la coreografía contorsiones, espasmos, movimientos que no eran propios del ballet clásico, ¿sí? Claro. Bueno, según los testimonios de varias personalidades que estuvieron ahí en el estreno, el carácter revolucionario de la obra terminó provocando un disturbio, ¿sí? En lo que se conoce como el patio de butacas, ¿sí? Una sección ahí del teatro, que primero empezó con gritos, después con abucheos y finalmente con violencia física, Sí, o sea, se agarraron a las piñas, básicamente. Todo hablando de cosas nuevas, viste que cuando las cosas nuevas irrumpen, al principio no son muy aceptadas, porque yo no tengo mucha idea de esa obra, digo, no conozco demasiado, sí sabía que para su momento era como algo demasiado moderno. Sí, de hecho, era justamente un punto de quiebre en lo que fue la música moderna y también en lo que eran las vanguardias en el arte. Claro. Así que era toda una época, sí. Yo tengo algunos fragmentos de testimonios de ese momento que nos ilustran un poco qué pasaba ahí, ¿no? Decían, por ejemplo, aquello no era ballet. Incluía saltos, pero no aspiraba a ser etéreo como esos saltos que parecen colgar del aire. Parecía simplemente que se elevaban para estrellarse sobre la tierra. Después también decían, Stravinsky hizo una música cuyos ritmos temblorosos, pulsantes, parpadeantes, retumbantes y estrepitosos con un latido de pistón loco recogen emociones animales. ¡Wow! Opiniones. Otros decían... Tremendo. Digamos, busqué un montón de testimonios, sí, y saqué como fragmentos de esos para que nos demos una idea, ¿no? Decía, el teatro parecía sacudido por un terremoto. La gente gritaba, insultos, chillaban, silbaban. Hubo tortas, incluso puñetazos. Las palabras son inadecuadas para describir una escena como esa. Súper fuerte. Sí, sí, claro. Un crítico del New York Times decía que luchamos por el arte. Algunos pensaban que lo eran y otros pensaban que no. Que no era arte. Claro. Echaron a 40 alborotadores del teatro, pero eso no apaciguó los disturbios. Las luces estaban completamente encendidas, pero el ruido continuó, con el acompañamiento de una turba de hombres y mujeres enfadados. Esto me hace acordar, ahora, no sé si vieron la noticia que dos rusos se pelearon en la cola de un supermercado y después se agarraron a tiros discutiendo sobre la obra de Kant. No, no lo vi, pero me muero. Es tremendo lo que me estás diciendo. No lo vi. Esto me hace acordar a eso mismo. Yo pensaba cómo el arte a veces también puede ser algo asociado tanto al conservadurismo. Digo, para que haya una obra que sea tan revolucionaria que lleve a que se generen todos estos disturbios. Digo, ¿cuánto tiene que haber causado, ¿no?, en la sociedad de ese momento? Sí, a uno le parece extraño, ¿no?, que en el ballet se llegue a... Rusos siendo demasiado rusos, dicen por acá. No, pero esto fue en París. Ah, en París. Francia. Sí, sí. Tremendo. Claro. Bueno, el barullo era tan grande que Nijinsky tuvo que subirse a una silla, ahí detrás de bastidores, para marcar el compás a las bailarinas porque no podían escuchar el ritmo de la orquesta. O sea, a ese punto, ¿no? Dos personas ahí se retaron a duelo durante la presentación y tuvieron que terminar el acto, digamos, de debatirse a duelo al día siguiente. Una cosa rarísima y loquísima, ¿no? Pero bueno, así fue. Y Stravinsky, en una entrevista, resalta el valor del director de la orquesta, Pierre Monteau. Dice que fue impactante, porque, bueno, él dice, la imagen de espalda de Monteau es más vívida en mi memoria que el propio escenario. Y Monteau decía que, dice, mis ojos estaban fijos en la partitura intentando recordar el tempo exacto que Igor me dio y que tengo que reconocer, nunca he olvidado. Bueno, al final el compositor Stravinsky y el coreógrafo Nijinsky tuvieron que huir por la puerta trasera del teatro. No, todas las normas de seguridad establecidas. Qué fuerte que haya generado todo eso, increíble. Sí, sí. Increíble. Me llamó mucho la atención. Pero esto justamente, ¿no?, que decías ahí recién, cómo algo cuando tiene ese carácter revolucionario, cuando viene a romper ciertas normas establecidas, puede producir entre sectores conservadores y otros que van por el cambio, enfrentamientos, ¿no? Lo que a mí me llamaba la atención es cómo el arte muchas veces tiene esta cosa tan de... así como el arte puede ser una herramienta revolucionaria, también es una herramienta del conservadurismo. Muy fuerte, bueno, muy fuerte. Todos los totalitarismos han utilizado también el arte como método de propaganda, ¿no? Así que no nos extraña. Y el ballet, sí, estuvo muchas veces ligado a lo conservador. Entonces, bueno, que alguien viniera e hiciera cambios tan bruscos, generó ese movimiento en los sectores más retrógrados de la sociedad parisina, justamente. Tremendo. Bueno, yo ahí no sé si lo tienen a mano, había puesto como mandado un fragmento, si querían, de esta obra, pasarlo. pero bueno. Lo hacemos, los ponemos ahora. En este preciso momento le damos play. Dale. Bueno, ahí escuchamos un poquito sí. de fondo, ¿no? Como esa obra, que la fuerza que tenía esa obra. Y me imagino entonces el motivo por el cual irrumpió tanto en su momento. Sí, sí, muy llamativo. Pero bueno, la idea era ahora también continuar un poco con el arte, pasando de este ritmo revolucionario a algo que sucedió el 30 de mayo de 1989, y nos vamos a China, ¿sí? Donde fue erigida por estudiantes chinos, la estatua de la diosa de la democracia y la libertad. ¿Sí? Esto fue durante las protestas en la plaza Tiananmen, en la ciudad de Beijing, que generalmente se le dice por estos lados Pekín, ¿no? Mirá. Pekín es la forma, digamos, españolizada, pero en realidad el nombre que usan los chinos es Beijing. ¿Pekín y Beijing entonces son lo mismo? ¿Es el mismo lugar? Sí, sí, sí. Mirá lo poca información que yo tengo, que en mi cerebro era Beijing era un lugar y Pekín era otro. No, es la forma que supuestamente en español hay que decirle a la capital de China, es Pekín, y los chinos dicen Beijing. Yo, digamos, adopto la forma china, que me parece que es la de respetar el nombre que ellos eligieron. Sí, ¿no? Claro. Bueno, la cosa que esta estatua que eligieron ahí, en la ciudad de Beijing, ahí enfrente de la ciudad prohibida, ¿sí? En esa zona, ahí yo tuve el gusto de estar parado en el lugar donde pusieron la estatua hace unos 10 años más o menos. Bueno, la cosa que esta obra tenía cierto parecido con la estatua de la libertad, ¿no? Era una mujer con una antorcha, en este caso agarrada con las dos manos. Con las dos manos, la estoy viendo en sí. Este momento. Supuestamente los estudiantes no tenían la intención de que se pareciera a la de New York o Nueva York. Muy parecida afirmaron, igual. Sí, bueno, ellos decían que no, que nada que ver, que afirmaron que se habían basado en el trabajo de la escultora soviética Vera Mujina de la Escuela del Realismo Socialista, ¿no? Si analizamos, no hay mucho tiempo para analizar en profundidad el porqué de la estatua y qué tenía que ver con Estados Unidos o con el capitalismo, pero yo creo que hubo ahí una cierta intención, más allá de que la negaran, ¿no? Bueno, la obra era una realización de escultores de la Academia Central de Bellas Artes de Beijing. La construyeron con materiales como espuma de poliestireno, con papel, utilizaba un armazón metálico y tenía unos 10 metros de altura. ¿Sí? La altura no era caprichosa, lo que pretendían era que se viera, que llamara la atención. Claro. Y la pusieron frente al retrato de Mao Zedong, o Mao Zedong, como se le dice por este lado. También ahí hay una diferencia de pronunciaciones. Denominación. Denominaciones. Sí. Bueno, esta está justo ahí encima, en la puerta de Tiananmen, ahí cerca de la entrada de la ciudad prohibida. Y la idea era que la prensa la registrara y en el caso de que fuera destruida, esto pudiera ser registrado, ¿no? Tenía bueno, seguridad privada. Sí. El 4 de junio, el ejército atacó la plaza con tanques, en lo que se conoció fuera de China como la masacre de Tiananmen, dentro de China como el incidente de Tiananmen, ¿no? O sea, el gobierno le puso un nombre un poco más neutral. Y en la madrugada del 5 de junio, la destruyeron, a la estatua, ¿no? Fue destruida como se esperaba que sucediera. Bueno, ese 5 de junio, o sea, durante ese 5 de junio y después de la destrucción de la estatua, el mundo conoció las imágenes de la represión de esta protesta. un episodio que se inmortalizó no solo en fotografías, sino también en videos, y que tuvo una imagen que fue muy significativa, la de un hombre que se para delante de los tanques, en la avenida de Chang'an, cerca ahí de la plaza de Tiananmen, y los obliga de alguna manera, a, sobre todo a uno, a frenar y a tratar de esquivarlo, ¿no? Se lo llamó por la prensa, digamos que occidental, el hombre tanque, y se convirtió en una de las imágenes más significativas del siglo XX. Y ahí cabe hacer una reflexión, ¿no? Siempre se elogió el valor de esta persona que se puso ahí delante sin vacilar y que hizo titubear a quienes llevaban ese armamento de guerra, ¿no? Pero yo también reflexionaría acerca de quién manejaba el tanque y decidió no pasarlo por arriba, porque ese día hay quienes dicen que asesinaron a 10.000 personas, la mayoría estudiantes. Otras cifras un poco más bajas hablan entre 2.000 y 3.000, porque el gobierno chino en realidad nunca dijo realmente cuántas personas murieron. La cifra oficial es irrisoria. La realidad que fue una verdadera masacre. Pero quien manejaba el tanque no lo pasó por arriba, ¿sí? Y ahí me parece que también hay una reflexión, porque esa persona, de alguna manera, fue capaz de romper con la obediencia de vida, ¿no? Sí, un tema que también... adelante. Total, un tema que hemos hablado, ¿no? Hasta dónde uno obedece, cuál es el límite hasta el cual uno obedece normas de quienes son superiores, digamos, en la escalada de mandos, y cuál es el límite entre la obediencia, ¿no? Y el respeto por la vida. Sí, acá lo curioso es que estaban masacrando miles de personas. Sí. Y de repente... hubo una que tuvo el valor de ponerse delante de un tanque de guerra, pero hubo otra que decidió no matar a un ser humano en un contexto donde se estaban masacrando, ¿no? No sabemos bien qué le pasó, ni al que manejaba el tanque, ni al famoso hombre tanque, ¿sí? El que se puso adelante. Porque hay versiones que dicen que fue fusilado al poco tiempo, otras que escapó, no hay... Hay varios nombres que circulan, pero no hay ninguna certeza de cuál fue su destino, ¿no? Bueno. Me parece súper interesante, sí. Igual, te lo tomo 2 segundos y seguimos. Pero sí. Me parece re interesante, lo hemos hablado en otras oportunidades y en algún momento lo vamos a desarrollar seguro un poco más. Pero esto, ¿no? Cuando hay una orden súper clara de alguien que ejerce un tipo de autoridad, ¿y cuál es el límite? ¿Dónde está ese límite? ¿Por qué? ¿Cuándo puedo frenar? ¿Cuándo no? ¿No? Esta cosa, bueno, todo me es válido o todo me es lícito porque es una orden de una persona superior, ¿no? ¿Cuándo frenamos? ¿Dónde termina ahí un poco la conciencia de una persona? Bueno, es un tema súper interesante también para debatir. Sí, una de las primeras columnas las dedicamos, ¿sí?, en parte a eso, hablando de la banalidad del mal, de las reflexiones al respecto de Hannah Arendt, del experimento de Milgram y todo eso, que bueno, seguramente iremos retomando porque es un tema súper interesante y además súper vigente, ¿no? Totalmente. Y bueno, y hablando de gente que le puso el cuerpo a las fuerzas represivas, nos vamos a la fecha del 29 y 30 de mayo, pero de 1969, en la ciudad de Córdoba, que fue el escenario de una pueblada que fue realmente multitudinaria, aguerrida, una verdadera insurrección popular, obrera y estudiantil. No estamos hablando del Cordobazo, ¿sí?, que fue parte de una serie de manifestaciones con características similares que ocurrieron en toda la Argentina entre 1969 y 1972, como contamos la semana pasada, que se inició más o menos con el Rosariazo y que una de las últimas fue el Mar Platazo acá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, todos estos fueron focos de resistencia contra la dictadura que en ese momento gobernaba, que se había denominado revolución o autodenominado revolución argentina, ¿no? Una dictadura revolucionaria, una cosa bastante loca, un oxímoron, y tuvo como dictadores a los generales Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Lanús, ¿no?, que estaban como presidentes de facto en ese momento. Bueno, el jueves 29 de mayo, ahí trabajadores y estudiantes, y trabajadoras, y hay que decirlo también, iniciaron sus jornadas con aparente normalidad, esa era la estrategia. La idea era a las 11 formar 2 grandes columnas, una del norte, otra del sur, e ir hacia la plaza Vélez Arfiel para realizar el acto al mediodía. Pero bueno, la cosa es que cuando empezaron a movilizarse las diferentes columnas, mayoritariamente por sindicatos de ESMATA, de Luz y Fuerza, de la UTA, y muchísimos estudiantes que disimuladamente se fueron incorporando para tratar de evitar ser interceptados por las fuerzas represivas. Bueno, cuando empezaron a moverse a las 11 de la mañana, la policía comenzó con la represión. Esto estaba previsto, o sea, ya pensaban que podía suceder, y los y las manifestantes estaban con, digamos, la preparación necesaria para resistir, ¿no? Arrojaron piedras a mano limpia, con ondas, tiraron molotov, esparcieron clavos Miguelito por las calles, uh-huh. armaron barricadas, fogatas, o sea, una parte importante de la población apoyó desde sus casas, desde las azoteas, o sea, realmente empezó a tomar un cariz que la dictadura yo creo que no había previsto, a pesar de que había antecedentes en otras partes del país, pero bueno, esto empezó a crecer y tiene de su pico de tensión máximo cuando la policía asesina de un disparo al delegado de ESMATA, a Máximo Mena, ¿no? Sí. Ahí esto produce una reacción de miles de personas que hasta ese momento no estaban siendo parte de la pueblada, y de 15.000 manifestantes en la calle, se duplicó a 30.000 contra la policía. Para mí, el Cordobazo siempre, para mí, es una fecha como súper importante para resaltar, porque no solamente conglomera una lucha en un momento muy particular de nuestro país, sino que aparte, vos recién decías, las mujeres también, el cordobazo de las mujeres, también denominado así, ¿no? Tiene que ver justamente la figura que más conocemos, es la de Agustín Tosco, al frente de esa gran movilización, acompañado por un montón de mujeres trabajadoras, porque en realidad, lo que vos venías diciendo, ¿no? Esta jornada particularmente se inició por trabajadoras y trabajadores de las grandes fábricas, digamos, ¿no? De los que estaban en la industria automotriz, en la industrias grandes, ¿no? Donde estaban los grandes talleres, y ahí se conglomeraban un montón de trabajadores, pero también muchísimas trabajadoras que eran cabeza a la hora de planificar esta gran jornada que se conoció como el Cordobazo, y que, si no me equivoco, lo había dado, digamos, uno de los grandes disparadores había sido cuando se derogó el sábado inglés. Claro. ¿No? Ahí en el pago, digo, todo tenía que ver con justamente los grandes espacios de conglomeración de trabajadores y trabajadoras y los estudiantes. La política empresarial de las fábricas automotrices de Córdoba era no tomar mujeres directamente, uh-huh. y dentro de los sindicatos, hasta donde yo recuerdo, no había ninguna mujer que fuera o delegada o referente sindical. Había un machismo muy fuerte, imperante en esa época. Había un movimiento de lo que se denominaban manzaneras. Sí, me acuerdo, claro. Y ese, bueno, todo ese movimiento de mujeres organizadas fue clave en justamente la organización de los distintos sectores que después tuvieron la resistencia en 150 manzanas que se habían logrado tomar, y con el crecimiento de 50.000 manifestantes en la ciudad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, ellas jugaron un rol fundamental ahí, a Total. Pesar de casi no ser parte de la industria automotriz, que en ese momento era la más fuerte, o de la metalúrgica, o uh-huh. de lo que era Luz y Fuerza en ese momento, pero sí participaron muy activamente en lo que fue esta pueblada. Claro. Fueron absolutamente claves. Y bueno, se hicieron varias acciones cuando se tuvo prácticamente todo el control, porque al final hicieron retroceder a la policía hasta el punto que tuvieron que retirarse de la zona ocupada, y en ese instante se decidió quemar algunos lugares como muy simbólicos, las comisarías, el círculo de oficiales del ejército, empresas como Xerox, como Citroën, como Technicor. Se quemó la aduana, la Agencia Provincial de Recaudación de Impuestos, el Ministerio uh-huh. de Obras Públicas, la sucursal del Banco Avellaneda. O sea, fue realmente importante lo que hicieron como golpe al capitalismo, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, la cosa que, lo mismo que pasa en Tiananmen, irrumpe el ejército, ahí tienen que retroceder quienes se manifestaban, fueron detenidas cientos de personas, enjuiciadas sumariamente por los tribunales militares, y quien se llevó quizás la pena más alta fue Agustín Tosco, que era el secretario general de Luz y Fuerza en ese momento, con 8 años y 3 meses de prisión. y los condenados tuvieron que cumplir sus penas en las instalaciones militares de La Pampa y Trelew hasta noviembre de 1969, cuando Onganía dispuso la amnistía porque no podía ya soportar las manifestaciones que estaban allí sucediendo. Recordemos que Agustín Tosco, cuando tiene la oportunidad de escapar de la prisión, él dice, no, a mí me va a sacar el pueblo junto con los demás compañeros, ¿no? Así que, bueno, esa fue la posición que él tuvo en ese momento y finalmente sale por la presión popular que se había generado en esa época. Sí, una fecha que es sumamente necesaria para siempre que suceda, ¿no?, estos 29 y 30 de mayo, rememorar lo que fue el gran cordobazo para nuestro país y para el movimiento de trabajadores y estudiantes. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿no?, digamos, todo esto nos atraviesa de alguna forma. Son tres eventos que parece que no están muy conectados en realidad, pero bueno, esta idea de lo que veníamos conversando, tanto en lo que pasa en Tiananmen como lo que pasa en Córdoba y en todas las demás puebladas, cuando los movimientos estudiantiles, las agrupaciones de las personas más jóvenes se unen con los movimientos de trabajadores y entienden que la causa es la misma, uh-huh, más allá de ciertas diferencias que hubo en distintas regiones, es cuando realmente se puede poner al poder de alguna manera en conflicto, ¿no? Y esto, bueno, fue demostrado a lo largo de todos estos años en la Argentina, como en distintas partes del mundo. Ya hablamos la otra vez de quizás uno de los lugares donde vimos el comienzo de estas acciones con estas características fue el Mayo Francés de 1968. Pero bueno, como todas estas efemérides cuesta pegarlas y unirlas, traigo la última de ellas, que es la del 30 de mayo de 1925, cuando en Estados Unidos el ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva. Muy bien, qué necesario, por favor. Pero tiene algo interesante esto para comentar, porque ¿cómo conocemos la cinta adhesiva acá y en casi cualquier parte del mundo? Como con el nombre, claro, con el nombre de la marca. Claro, no. ¿No es la marca? Es, digamos, la marca es 3M. Bien. La que lo produce es 3M. ¿Y el Scotch? Scotch es un nombre que se pone, pero peyorativo, ¿sí? Viene porque la palabra Scotch, que es escocés en inglés, sí, se usaba en los Estados Unidos como sinónimo de tacaño. ¿Sí? Muy bien. Y esto es porque en algún momento a 3M le reclamaron que ponía muy poco pegamento en la cinta, ponía solamente en los bordes exteriores y no en el centro, y los trataban justamente de tacaños, y entonces le empezaron a decir cinta Scotch. Es muy buena, es muy buena. Es un dato que necesitábamos tener. Sí, esas cosas que a veces no sabemos bien dónde salen, bueno, tiene una connotación peyorativa. Bueno, genial. Datazo aparte, datazo porque la cinta Scotch es casi algo que pasa desapercibido, pero es tan necesaria en la vida de todos tener una cinta Scotch a mano. Así es. Bueno, de alguna forma sí, uso mi cinta Scotch simbólica para pegotear un poco todas estas efemérides y unir distintas etapas de la historia, personalidades y eventos. Fer, como siempre, muchísimas gracias por esta columna. Te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo, nos vemos. Ahí pasaba entonces efemérides, como todos los lunes con Fernando Lozada. Y ahora sí, nos vamos a ir escuchando a Luciano Pereyra. Ahora sí, Los Ángeles Azules. Luciano Pereyra, Una Mujer Como Tú. Tanda y volvemos. Te mejora. cosa que tú. Luciano y Los Ángeles.